La actividad buscó problematizar distintos aspectos de la radiodifusión comunitaria ciudadana, pensando en temas como el marco legal, la territorialidad y la enseñanza de la comunicación. En primer término, Patricio Rivera, de la ONG Educación y Comunicaciones, intervino en nombre de este organismo que se encarga de informar y capacitar en el ámbito de la comunicación. Él señaló que la comunicación comunitaria es una forma de poner en relevancia el ámbito colectivo de las personas en vez de reforzar el individualismo. En ese sentido, es una opción de identidad. Considerando el actual escenario de persecución a radios comunitarias, Rivera piensa que levantar un proyecto de este tipo considera una decisión política que debe ser asumida con plena convicción. Si le decimos a la gente, ¿sabes? Si no tienen permiso, tomen la decisión política. Y si quieren, levanten la antena. O sea, es una decisión política de ustedes. Si no les dan el permiso, vean ustedes si asumen el riesgo de poner en juego su equipo. Y mucha gente lo hace, porque nosotros creemos que efectivamente la sociedad que nosotros queremos, que además está en nuestra historia, o sea, no es que estemos inventando un mundo nuevo, en nuestra historia efectivamente hubo bastante más diálogo social que lo que hay hoy día. Entonces también hay un poco de recuperación de aquello. O sea, háganlo, comuniquen. Expresen, salgan a la calle. Después se presentó Vicky Quevedo, conductora del programa Foro Ciudadano. Ella expuso acerca de su conocimiento de diversos proyectos de radios comunitarias y acerca de la participación de las personas en el ámbito público. Quevedo calificó la radiodifusión comunitaria como un acto de libertad, considerando que muchas personas consiguen diferentes formas de realización a través de ella. Hablar de radio es hablar de mucha gente, de muchas mujeres y hombres que en las 15 regiones del país, algunos han transformado la radio comunitaria en su trabajo, en su ingreso, de eso viven, bien o mal, pero de eso viven. Pero la gran mayoría, el 80% de la gente que trabaja en radio comunitaria es un trabajo de pasión, de ganas, de deseo de estar al aire. Es un trabajo voluntario. Finalmente expuso Raúl Rodríguez, quien es director de la radio Juan Gómez Millas, emisora comunitaria de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Él consideró que la comunicación comunitaria debe asumir su contexto, por más adverso que sea. Estamos hablando de comunicación ciudadana, estamos hablando de comunicación participativa, de comunicación cívica, que está dentro de un sistema de medios. Queramos o no queramos ese sistema de medios, pero en ese sistema de medios donde nosotros estamos disputando los sentidos, estamos disputando los discursos, los relatos, las narratividades, las formas de contar y decir y también de vincularme con la audiencia. Y en ese sentido es importante también que las universidades puedan hacerse cargo de este fenómeno, de este ámbito de la comunicación, de este sector de las comunicaciones. La ocasión sirvió para visibilizar aún más la comunicación a través de radios comunitarias en una actualidad que está marcada por el cierre de emisoras en diferentes comunas, fiscalizaciones de parte de la Subsecretaría de Telecomunicaciones y la espera de vigencia de la muy cuestionada Ley de Servicios de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana.